La otra cuestión que no creo que llegue a firmar sin nada por el estilo tiene que ver con las negociaciones de los tratados de libre comercio, tanto de el Mercosur con la Unión Europea, como también el que se viene negociando y en estos momentos está en el Congreso de la Nación, el Tratado de Libre Comercio, el TLC entre Argentina y Chile. O sea, lo que estamos viendo es que hay una avanzada en los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversiones, eso condiciona los derechos de los pueblos y eso es algo que no se debate dentro de la agenda pública.